Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, muy bien, empecemos orando. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por que tu palabra, Señor, la exposición de tus dichos alumbra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Dios, porque precisamente eso hace, nos alumbra. Alumbra y nos muestra el camino que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos estamos, Padre Celestial, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque hoy terminamos un libro más. Gracias por las enseñanzas que podemos encontrar en tu palabra. Gracias porque tu Hijo, el Señor Jesucristo, se ve reflejada a través de toda ella. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos este tiempo. Amén. Muy bien, buenos días. Me alegra mucho estar aquí. Por favor, si son tan amables, abran la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces vamos a seguir con la enseñanza, con la exposición de la palabra de Dios en el capítulo 23, y hoy terminamos el libro de Segunda de los Reyes. Hace 8 días vimos por parte de David la enseñanza de unos capítulos atrás y vimos la historia y la vida de 3 reyes. Vimos la historia del rey Manasés, vimos la historia del rey Amón y la historia del rey Josías. Muy bien, vamos a hacer un poco de contexto de lo que vimos hace 8 días. Capítulo 21, Segunda de Reyes, capítulo 21, el reinado de Manasés. Entonces, Manasés dura reinando en Judá 55 años. Posteriormente, sigue su hijo Amón, tan solo dura 2 años en Jerusalén y posteriormente sigue el reinado de Josías. El Señor nos hablaba mucho acerca del contraste que se veían en estos 3 reyes, ¿no? 2 de ellos fueron malos, 1 fue bueno. Durante todo el libro y el estudio de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, vimos la historia de 39 reyes que administraron tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá. Recordemos que el pueblo fue dividido después de que Salomón terminó de reinar. Entonces, toda la nación de Israel estuvo junta aproximadamente durante 120 años. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón. Posteriormente a esos 120 años vamos a ver un trayecto de tiempo de 344 años, en los cuales hubo 2 reinados paralelos, pero que eran complementarios al pueblo de Israel. ¿Me hago entender? O sea, el reino del sur y el reino del norte, Israel y su capital Samaria, y Judá y su capital Jerusalén. Fueron 2 reinos paralelos. Entonces el Señor nos muestra qué fue lo que pasó durante esos 2 reinos, ¿no? Lastimosamente y trágicamente vamos a ver el desenlace de todo lo que pasó durante esos 344 años. 135 años duró reinando, solamente estuvo el reino de Judá. Recordemos, hace aproximadamente 15 días vimos la caída de Israel. Entonces, Samaria es colonizada o es conquistada por los asirios. 135 años más duró el reino de Judá, hasta cuando también fueron conquistados, fueron exiliados y deportados a Babilonia. Entonces, el Señor utilizó estas 2 naciones para darle juicio a su pueblo amado. Dios amaba a su pueblo, desde luego que sí, como nos ama a todos nosotros como sus hijos. Pero asimismo, como nos ama, disciplinó a la nación de Israel y la disciplinó duramente. Porque Israel, si bien Dios había hecho grandes maravillas desde Egipto, Dios les había mostrado su grandeza, Dios les había mostrado que estaba con ellos, que Él era su Dios, que era su pueblo amado, ellos no les importó, ellos hicieron a voluntad lo que quisieron, fueron rebeldes, se extraviaron, fueron idólatras, y Dios fue muy paciente, pero en algún momento, en algún punto tuvo que llegar el juicio. Lamentablemente fue un juicio duro, y hasta el día de hoy la nación de Israel sufre y llora por ese juicio de Dios. Recordemos que cuando Israel, Samaria cae y es exiliada a Siria, nunca más vuelven a Samaria, nunca más vuelven a ser pueblo como tal, las diez tribus que lo conformaban nunca más son asimiladas por las otras naciones, se extienden por todo el mundo y dejan de existir. El remanente de los judíos, el remanente del pueblo de Dios queda en Judá, que posteriormente a lo que vamos a ver, también son exiliados por su desobediencia a Dios, son deportados a la nación de Babilonia y son esclavizados durante 70 años. Después de esos 70 años vuelven, reconstruyen el templo, pero la nación tal como Israel, como se conoció en los días y en los tiempos de David, nunca más vuelve a su esplendor ni a su gloria. Entonces, miremos un momentico, Segunda de Reyes 21. Entonces, 21, versículos Manasés, hablando de Manasés, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces, estamos viendo que la nación de Judá, administrada por un rey supremamente malo, llegó a ser tan mala o más mala quizás que las naciones que estaban alrededor de ellos, las naciones paganas, las naciones que Dios había juzgado y que Dios le había dicho al pueblo de Israel mucho más antes que exterminara, porque iba a suceder lo que estaba a continuación sucediendo. Entonces, probablemente en la enseñanza del domingo pasado vimos la nación de Judá durante un lapso de tiempo de 88 años, 55 años administrados por este rey muy malo, tan malo que Dios juzga a la nación de Judá terriblemente más adelante, tan malo que Manasés tuvo la desfachatez de agarrar las imágenes de sus dioses de Baal y de Acera e incrustarlas y meterlas dentro de la casa de Dios. Tan malo como perseguir a todos los hijos de Dios, probablemente Isaías era el que estaba profetizando y el que le hablaba al pueblo y al rey cuando Manasés estuvo administrando, cuando empezó a administrar a Israel, a Jerusalén, perdón. Tan malo que derramó sangre inocente. Entonces, posteriormente viene Josías. Josías hizo lo bueno delante de Dios, pero el juicio de Dios no se iba a hacer esperar. De todo esto que pudimos observar durante este tiempo del segundo libro, primera y segundo libro de Reyes, vemos muchas cualidades de Dios que están hasta este momento y que podemos observar, que debemos tener en cuenta. Una de ellas es que Dios es paciente, muy paciente, es muy paciente, fue muy paciente para con su pueblo, que lo esperó tanto tiempo, lo esperó siglos para que se arrepintieran de su idolatría, siglos para que se arrepintieran de su maldad, y no fue posible. Dios también es celoso. Él nos creó, te creó a ti y me creó a mí con el propósito de darle gloria a Él. En el momento en que no le damos gloria a Él, entonces van a haber castigos y juicios, así como vimos con su pueblo amado. Nosotros, como hijos suyos, su pueblo amado, también tenemos que tener presente que Dios, si bien es paciente, nos ama, es misericordioso, como ahorita lo podíamos ver en Hebreos, en Tito. Dios no quiere que nadie se pierda, Él desea que todos se arrepientan, que todos tengamos la capacidad de entrar algún día en el cielo, pero su paciencia llega hasta un límite, y cuando es juzgado, es duro y es triste. Muy bien, posteriormente el reinado de Manasés, siguió su hijo Amón. Amón hizo también lo malo delante de los ojos de Dios y fue juzgado. Es curioso, pero de todos los capítulos de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, podíamos ver en la introducción cómo iba a ser el desenlace y cómo le iba a ir al rey del cual Dios está hablando. Un ejemplo: Josías, Manasés, Joacás, etcétera, etcétera. Dios decía: este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, y de esa misma manera le iba a ir al pueblo, ¿cierto? Como también cuando ese rey era malo y era malvado, entonces él mismo guiaba al pueblo, el pueblo se desobedecía a Dios, seguía en idolatría y así mismo le iba a ir al pueblo. Lamentablemente, hoy al culminar el segundo libro de Reyes, vamos a ver que también culmina Judá como nación, culmina Israel como nación y quedan exiliados. Muy bien, Observamos hace 8 días que tal vez vimos la historia de uno de los reyes más malos que hubo en Judá, pero también vimos en síntesis y como oposición, tal vez uno de los reyes más buenos que hubo en Judá, Josías. ¿Por qué buenos? Miremos por favor a el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Perdón, capítulo 23, versículo 21. Hoy Giovanni estaba hablando acerca de la Pascua y qué es lo que representa la Pascua. La Pascua era una fiesta importante para el pueblo de Israel, porque a través de esa fiesta el pueblo de Israel recordaba de dónde lo había sacado Dios en la antigüedad. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado durante 400 años por los egipcios. Entonces la Pascua y cada uno de los parámetros que Dios había dado para celebrar esa Pascua recordaba al pueblo y hacía que se acordaran de lo maravilloso y lo grande que era Dios, de dónde los había sacado y a dónde los iba a poner de acuerdo a las promesas que le había dado a Abraham. Es curioso ver, pero a través de esos 344 años durante esos 344 años pasan 39 reyes, que en ningún momento encontramos que alguno de esos reyes haya celebrado la Pascua. Y Josías quema los altares, los destruye, reconstruye el templo, vuelve y desempolva la ley del Señor y insta al pueblo de Dios a que vuelvan a hacer y a celebrar la Pascua. La Pascua no era celebrada ni siquiera durante el reinado de David y de Salomón. Entonces es importante acordarnos de lo que había hecho Josías con el pueblo, porque le estaba haciendo recordar al pueblo, pues, de tantos años, durante 57 años aproximadamente que duró Manasés y Amón. Se les olvidó. Manasés le pedía, o sea, obligaba al pueblo a que adorara a Sera, a Baal, a una serie de dioses ajenos al Dios de Israel, y castigaba y mataba a los que predicaban la palabra de Dios. Entonces, durante todo ese lapso de tiempo, que fue muy largo, obviamente al pueblo de Dios se le olvidó, pues, quién era su Dios, a quién deberían adorar, cómo lo deberían adorar, porque eso era otra de las cosas que Dios era muy celoso. Dios deseaba una adoración, pero de acuerdo a cómo Él la había instituido, no como el pueblo quería hacerlo. Es curioso ver que, por ejemplo, en el reinado de Manasés hubieron muchos dioses y las personas tenían la libertad de adorar a Moloch, a Acera, a Baal, al ejército de los cielos, eso significa que a todas las estrellas, a la luna, etcétera, etcétera. Pero nunca había como una especie de choque entre esos dioses, siempre esos dioses podían ser adorados y había la libertad. En el momento en que se llevaba la adoración a Dios de Israel, había ahí un choque. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor desea que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a cómo lo instituyó en su palabra, no como a nosotros nos parece. Eso viene aplicado a nuestras vidas. Tú y yo adoramos a Dios como Él desea que sea adorado. Nosotros estás buscando la palabra de Dios y estás tratando de conocer mejor a Dios de tal manera que tu adoración cada día vaya siendo más acorde a lo que Él le agrada, o nosotros lo hacemos simplemente por religiosidad, por decir que somos creyentes o porque somos creyentes y yo adoro a Dios a mi manera y pues es válido. No, mis hermanos, no. Y así como lo podemos ver, es aplicado a esta época. Nosotros no podemos adorar a Dios, nosotros no podemos seguir a Dios de acuerdo a nuestros estándares, a lo que nosotros pensamos. Eso vendría a ser filosofía. Y Dios es un Dios celoso, como lo podemos observar. Él desea que la adoración por parte de sus hijos sea como Él la instituyó. Muy bien. Posteriormente, el reinado de Josías, vienen 4 reyes de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Lamentablemente, de esos 4 reyes no hubo ninguno bueno. De los 39 reyes que administraron tanto Israel como Judá, solo 8 hicieron lo bueno delante de Dios. Fueron 19 reyes que administraron Israel, 19 reyes hombres y una reina, Atalía, que fueron los que gobernaron en Judá, y solo de esos 39, 8 hicieron lo bueno. Ningún rey por parte del reino del norte hizo lo bueno. Solamente 8 hicieron lo bueno. Muy bien, entonces, cabe también notar que si bien Manasés había hecho lo malo y había sido terrible en su reino, su hijo también hizo lo malo, pero su nieto Josías hizo lo bueno. Recordemos que Josías empezó a gobernar a Jerusalén a la edad de los 8 años, entonces eso nos hace pensar que la edad para servir y para adorar a Dios pues no tiene límite. Él, si bien tenía 8 años, la palabra de Dios nos dice que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, eso nos habla de que si bien tu padre no te enseñó la Biblia, tu padre no te enseñó, tu madre no te enseñó la palabra de Dios, eso no significa que tú no tengas la responsabilidad. También nos habla de que tú como padre le puedes enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Eso nos garantiza que ellos sigan, ¿cierto? Todos tenemos que rendir cuentas personalmente delante de Dios. Muy bien, Josías fue tal vez uno de los reyes buenos y de los más buenos que hubo en Judá, pero a continuación vamos a ver la historia de 4 reyes que hicieron lo malo delante de Dios y que catapultaron el juicio de Dios que había dado mucho más antes a través de todos los profetas. Recordemos que no solamente el libro de Reyes se complementa, sino que se complementa también con Crónicas. Y si también nos ponemos a estudiarlo, podemos ver complementado en el libro de Jeremías y de Isaías y de todos los profetas que vemos después en la palabra de Dios. Entonces, al estudiar el libro de Reyes, nos abre mucho y nos abre como el campo de visión y podemos entender mejor más adelante los libros de los profetas. Antes del exilio de Judá y antes del exilio de Jerusalén, estuvieron profetas como Habacuc, como Sofonías, como Miqueas. Durante el exilio estuvo Ezequiel y Daniel, y posterior al exilio, entonces estuvieron, cuando volvió el pueblo Judá de Babilonia, estuvo Ageo, estuvo Zacarías y estuvo Malaquías. Siempre Dios le recordó al pueblo qué era lo que estaban haciendo mal y cuál era la solución al problema, así como el Señor hace hoy en día a través de su palabra. Su palabra es viva y nos da la capacidad de ver cuál es la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón es pecador, ¿cierto? Como veíamos esta mañana en Tito. Pero Dios nos muestra también la solución a ese pecado que nos hace ir al infierno y a una condenación eterna. Es su palabra. Su palabra nos habla del Señor Jesucristo. Él es el único camino y es la única verdad. Entonces, no desliguemos la historia que tenemos en el libro de Segunda de Reyes con lo que Cristo hizo y con lo que a través de Génesis hasta Apocalipsis podemos ver, que es la salvación del ser humano a través del único Salvador que se llama Jesucristo. Miremos por favor 23, Segunda de Reyes 23:31. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Este Jeremías al que se está refiriendo aquí no es el profeta, aun cuando en este tiempo era el que ejercía el servicio a Dios y le hablaba a Dios al pueblo a través del profeta Jeremías. Y él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso faraón Necado en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces vemos que la maldad del rey alcanzó al pueblo a tal punto que fueron conquistados por los egipcios. Entonces, de aquí en adelante siempre hubo un pueblo que conquistó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, lo subyugó y le impuso lo que ellos deseaban. Entonces, aquí podemos observar que Necao, el faraón que había en Egipto, había matado a Josías. Josías estuvo en un capítulo anterior peleando con él en el Valle de Megiddo, y Fue herido por el rey por el faraón Necao y fue muerto. Entonces, al morir, fue puesto Joacás. Joacás fue uno de los hijos de Josías. Vamos a ver que a través de estos dos capítulos van a reinar tres reyes más, dos hijos más de Josías y uno que es el nieto de Josías o hijo de Joacín. Versículo 34, entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacín pagó a faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de faraón, sacando la plata, el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a faraón Necao. Entonces vemos que el pueblo Judá estaba siendo gobernado por Necao el faraón. El faraón de Egipto quitó a Joacás porque al parecer Joacás estaba rebeldía con él y quitó a Joacás y lo puso en el exilio y puso a otro hijo de Josías que se llamaba Joacín. Joacín, nos dice la palabra de Dios, que fue una persona de débil carácter. Entonces faraón lo podía mover como él deseara. Entonces faraón con esto garantizaba que al poner a Joacín podía hacer con el pueblo de Dios lo que a él bien le pareciera, y ahí lo vemos reflejado porque puso un alto tributo al pueblo de Judá. Vemos que dice que tenían que pagarle a tributo al rey, al faraón, a el equivalente a 3.7 toneladas de plata y 37 kilogramos de oro. Entonces era un tributo bastante grande. Entonces, ¿qué hacía el rey? Como el faraón de Egipto había puesto ese tributo tan alto, entonces el rey lo que hacía era darle látigo al pueblo para también recoger todo ese tributo y pues cumplir. Joacín duró 3 años obedeciendo al faraón, pero después de los 3 años se quiso rebelar, y vemos a continuación qué pasa. Reinado de Joacín, capítulo 23, versículo 36. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zeuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces Joacín fue bueno, fue malo delante de los ojos de Jehová. Eso catapultó la destrucción de Judá. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces no solamente Egipto estaba subyugando a la región, a la nación de Judá, sino que también había llegado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista Egipto, conquista Siria, conquista Siria. Recordemos que Siria es diferente a Siria, ¿no? Asiria era una región y era un imperio al norte de la antigua Mesopotamia. Entonces, al norte estaba Asiria, al sur estaba Babilonia y al oeste estaba Siria. Siria era un país totalmente diferente. La capital de Siria era Damasco, la capital del reino de Asiria era Nínive y Babilonia era el otro reino de esa antigua Mesopotamia. Entonces se subió otro rey, subió otro emperador conquistador, conquistó a Siria, que años atrás había conquistado a Israel y lo había exiliado hasta Nínive. Conquistó a Egipto, conquistó a Siria y ahora venía a conquistar a Judá. Muy bien, versículo 2 del capítulo 24. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces Dios ya había ejecutado un juicio para la región de Judá y ya no había vuelta de hoja. Ya Dios le había dicho a Josías que mientras él viviera no lo iba a dejar ver cómo su pueblo iba a ser conquistado. Pero ya muriendo Josías, entonces Dios ejecutó su juicio hacia la nación de Judá. Muy bien, no solamente fue subyugado por Egipto, no solamente fue subyugado por Babilonia, sino que también vinieron sus vecinos más cercanos y hicieron de las suyas. Viendo que el reino de Judá estaba debilitado, entraron obviamente por voluntad de Dios y destruyeron a Jerusalén. Muy bien. Versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Entonces vimos hace 8 días todas las cosas malas que había hecho Manasés, ¿no? Dentro de ellas matar a los siervos de Dios y hacer abominación en la casa del Señor. Entonces, de acuerdo a toda la abominación de Manasés, aun cuando en sus últimos años se arrepintió y Dios lo perdonó, iba a haber un justo castigo y unas consecuencias por su corazón alejado de Dios y por lo que le hizo cometer al pueblo de Israel. Versículo 5, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces ahí vemos cómo fue colonizado, subyugado y el pueblo de Egipto también. Versículo 8, reinado de Joaquín. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses, solamente duró en el reinado 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Si usted en su casa desea, puede estudiar el libro de los Jeremías, y ahí todos los capítulos Dios habla a Jeremías para que hable al pueblo. Jeremías habla al pueblo, Jeremías habla a los reyes. Joacín y Sedequías encarcelaron a Jeremías. Jeremías les dijo que iba a llegar una destrucción terrible para el pueblo de Judá y ellos no le quisieron hacer caso. No solo no le quisieron hacer caso, sino que encarcelaron a Jeremías y destruyeron los rollos de los cuales Dios les había dicho lo que venía. Entonces, eso nos hace ver que lo que estaba haciendo cada rey con Judá era llevándolo más a la perdición, llevándolo más lejos de Dios. En aquel tiempo, versículo 10, capítulo 24, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Entonces vemos que va a empezar el exilio de Babilonia. El exilio de Judá a Babilonia. La conquista de Nabucodonosor a Judá no fue de inmediato, fue una transición de varios años. Entonces, durante esa transición, Nabucodonosor vino 3 veces, sacó, deportó gente, puso otros gobernadores y con eso hizo que la nación de Judá quedara completamente destruida y olvidada. Versículo 11, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Entonces, ¿qué iba a hacer Joaquín? Se iba a escapar con toda su corte, con todos sus siervos. Versículo 14, llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Por qué se hacía esto? Entonces, dentro de la conquista de Nabucodonosor, dentro de la conquista de los babilonios, llegaban a una región, la conquistaban, mataban a sus soldados, saqueaban, robaban, quemaban. Se llevaban la corte, se llevaban los reyes, exiliaban a las personas que para ellos probablemente podían ser una amenaza más a futuro, y dejaban a los pobres, dejaban a las personas enfermas, tal vez a las personas que ellos veían que no iba a haber una amenaza más adelante.

mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capital de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Entonces, no solamente destruyeron, quemaron, saquearon, sino que el templo lo empezaron a despedazar, sacaron todos los utensilios valiosos de oro, como Salomón había hecho columnas de bronce, había hecho una serie de cosas impresionantes. Los babilonios se lo llevaron todo para Babilonia. Y quebraron los caldeos, versículo 13, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron al bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Todo esto que estaba sucediendo no pasó porque sí, todo esto estaba sucediendo producto de muchos años que Dios estuvo diciéndole al pueblo: venga, recapacite, vuélvase a mí, siga mis mandamientos, siga mis ordenanzas, y no lo cumplieron. Dios profetizó, Dios habló a través de los profetas que esto iba a suceder, y efectivamente pasó. Entonces, muchos años atrás ya había estado profetizado la decadencia y la caída de Judá y el exilio a Babilonia, y se estaba cumpliendo de acuerdo a como Dios lo había establecido, de acuerdo a como Dios se lo había dado a sus siervos los profetas para que le abraran al pueblo. El pueblo lamentablemente no hizo caso a la voz de Dios y sufrió las consecuencias. Versículo 16, las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. O sea que despedazaron toda la casa de Dios y se la llevaron. Pesada sí, pero se la llevaron. Y adivine quién le tocó llevarla, al mismo pueblo que habían conquistado. Versículo 18, tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardias de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Versículo 21, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre toda la tierra. Versículo 22, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Entonces, después del exilio, después de que Nabucodonosor sacó a todo el pueblo de Judá y lo llevó exiliado, puso él a un propio gobernador que administrara toda la tierra en Jerusalén. Se llamaba Gedalías. Había un pequeño remanente que había quedado de las tres intervenciones de Nabucodonosor a Judá, y dentro de esas tres incursiones había quedado un pequeño remanente. Vamos a mirar qué pasó con ellos. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael hijo de Netanías, Juanán hijo de Carea, Seraías hijo de Taumet Netofatita, y Jaazanías hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías, el gobernador que había puesto Nabucodonosor, les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de los babilonios y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Entonces, ese pequeño remanente, de ese pequeño remanente que quedaba, unos se alzaron, mataron al gobernador que había puesto Nabucodonosor, y por miedo a las represalias huyeron a Egipto. Entonces, ¿quién quedó del pueblo de Judá en Jerusalén? Absolutamente nadie. Como Dios ya lo había dicho, como ya les había dicho a través de varios profetas, que no iba a quedar absolutamente nadie, ni en Jerusalén, ni en Israel, ni en Jerusalén. Versículo 27, aconteció a los 37 años del cautiverio Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo y a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Entonces vemos que tiempo después, 37 años después de que habían sido exiliados, después de que Joaquín, el rey de Judá, había sido exiliado a Babilonia, el rey que había subido al trono en Babilonia tuvo misericordia de él y lo sacó de la cárcel. Versículo 29, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Y hasta aquí llega el segundo libro de Reyes, y con él también llega la nación y el pueblo amado por Dios. Quedó totalmente destruido, unos en Asiria, otros en Babilonia. Y podemos observar que después, hasta después de 70 años, vuelven a, gracias al rey de Media y de Persia, que era en el momento el gobernador reinante, que permite que el pueblo de Dios vuelva otra vez a Jerusalén. Entonces, se acaba este libro y hay muchas cosas que podemos sacar de él. Podemos ver y observar que Dios fue muy paciente con el pueblo, con su pueblo amado. Duraron muchos siglos hablándoles, exhortándolos, deseando que hubiera una comunión estrecha de ellos con él, y no fue así. No podemos jugar con Dios. Dios es celoso y reclama toda la gloria para él. Hay cinco patrones que se repiten la mayoría de las veces al ver cada uno de los reyes que vimos durante el primera y segunda libro de Reyes. Primero que todo, la edad del rey. Segundo, el tiempo que duró gobernando. Tercero, el nombre de su mamá. Cuarto, nos enumera la palabra de Dios si ese rey fue bueno o fue malo. Y quinto, nos muestra por qué fue bueno o por qué fue malo y las consecuencias de si agradó a Dios o no lo agradó. Los hechos en donde se explica por qué fue bueno o malo. La influencia de los padres, podemos observar que es fundamental, especialmente lo que la mamá le enseñaba al hijo. El Señor, y no es casualidad que el Señor nos muestre a través de la descripción de cada uno de los reyes el nombre de su mamá y quién había sido su mamá. Esto nos indica y esto nos enseña que la mamá tiene una influencia importante dentro de la vida del chico, ¿cierto? Si bien el rey y el papá también tenía que enseñarlo, en este caso hablarle del Señor, encaminarlo, el rey estaba ocupado, reinando, estaba administrando al pueblo, la responsabilidad recaía en la mamá. Entonces podemos observar que las madres tienen un papel importante y desempeñan una labor importante en la crianza y en los valores inculcados hacia sus hijos. Tanto los reyes como el pueblo de Israel nos ilustran el corazón humano, siempre tendencioso a la rebeldía hacia Dios. Entonces, durante estos 344 años que vimos del tiempo los reyes, Dios nos muestra que así como su pueblo amado, así es nuestro corazón, igualito. Siempre somos tendenciosos a olvidarnos de Dios, siempre somos tendenciosos a irnos en pos de otros ídolos. Si bien en esta época no se adora a Baal, no se adora a Acera, no se adoran al ejército de los cielos, hay otros dioses y otros ídolos que nosotros debemos observar y a los cuales debemos tener cuidado, porque si bien el pueblo de Israel fue pecador y fue rebelde porque amaron a otros dioses, hoy en día también tenemos esa misma capacidad de desviarnos hacia otras cosas, cualquiera que sea, ¿no? Entonces podemos observar que ahora hay otros ídolos, la televisión, otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, es un llamado a atención que el Señor nos hace para que recapacitemos. Si bien Él es misericordioso, Él es bueno, hasta un momento, hasta un determinado momento llega su paciencia y su amor, y viene las consecuencias del no ser obedientes a su palabra. Entonces podemos observar que la palabra de Dios está no solamente para leerla y estudiarla, sino para obedecerla. De esta manera tenemos la capacidad de conocer mejor a Dios, de conocer qué es lo que Él desea para nuestras vidas y asimismo agradarle, teniendo en cuenta que si no lo hacemos van a haber consecuencias terribles. Oremos. Padre Celestial, observamos durante todo este tiempo el segundo libro de Reyes, Señor Dios. Vimos la decadencia de tu pueblo, Señor Dios. Vimos que el pueblo de Israel se fue en pos de sus ídolos, en pos de otros ídolos, en pos de otros dioses, Padre Celestial. Si bien, Padre Celestial, durante todo este tiempo que fue muy largo, tú instruiste, tú los exhortaste a que ellos volvieran su mirada a tu ley y no lo hicieron, hubieron consecuencias, Señor. Eso también nos enseña a nosotros de que, Padre Celestial, tú eres amoroso, tú eres un Rey misericordioso, pero también, bendito Señor Dios, en algún momento habrá castigo y disciplina por nuestra rebeldía, Señor. Pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría para poder ser sensibles a ellos, Señor Dios, y cada día conocerte mejor a través de tu palabra, tener una comunión perfecta y sincera contigo, Señor, de tal manera que tengamos la aprobación por parte tuya. Te agradecemos, Padre Celestial, porque, Señor Dios, nada de lo que somos lo tenemos gracias a nuestras fuerzas, sino que es a los méritos de Cristo Jesús, quien murió y resucitó en la cruz del Calvario por nosotros, y que tenemos estos grandes privilegios de ser hijos tuyos. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.